Una vez en posición levantan sus brazos extendidos como un pájaro gigante, envolviéndome con alas de unificación. Esta es una demostración por un trabajo bien hecho. Yo no creo haber tenido un paciente que se visualice a sí mismo asistiendo a una reunión del consejo sin ninguna clase de temor, penitencia y la necesidad de reconciliación. Ellos llevan estos sentimientos de regreso a sus grupos de almas. Por esta razón, no estaba preparado para aprender sobre la ley del silencio. A continuación citaré un caso que involucraba privacidad de la mente, la cual se extendía no solo al grupo de almas sino a mis propios cuestionamientos sobre las reuniones del consejo. Existen aspectos de las reuniones del consejo que están fuera del alcance de la realidad presente para mis pacientes. Por una variedad de razones espirituales y personales, la gente es incapaz de recordar todos los detalles de esas reuniones. Algunas partes de este bloqueo pueden ser deliberadas por parte del paciente. En el caso 33, el paciente evidentemente sabe lo que no desea contarme. Con otros pacientes ellos no saben porque no pueden recordar. Caso 33. Doctor M. Ahora quiero adelantarme a la parte más significativa de su discusión con el mayor sentado a la derecha del presidente de su consejo. P. Con dificultad no estoy cómodo con esto. Doctor N. ¿Por qué? P. No quiero romper la ley del silencio. Doctor N. Conmigo, ¿quiere usted decir? P. Con cualquiera incluidos los miembros de mi grupo. Doctor N. ¿No se intercambian los miembros del grupo toda la información? P. No toda, especialmente las comunicaciones más privadas y personales con el consejo. La ley del silencio es una forma de probarnos a ver si podemos guardar las verdades que son sagradas. Doctor N. ¿Podría ser más específico? P. Riéndose conmigo entonces debería estar diciéndoselo. Doctor N. Yo no quiero violar nada que considere sagrado para discutir pero, después de todo usted vino a verme por una razón. P. Sí, y he ganado mucho. Es solo que no deseo compartir con usted todo lo que estoy viendo ahora en mi mente. Doctor N. Respeto eso. Sin embargo, encuentro curioso que no quiera compartir esto con sus almas compañeras. P. La mayoría de ellos tienen un consejo diferente al mío, pero hay otra razón. Si compartimos todo nuestro conocimiento, eso puede causar estragos en una persona que no está preparada para ciertas cosas. Lo profundo puede ser usado impropiamente y así por violar la ley del silencio, generamos interferencia con otra alma. Doctor N. Ya entiendo, pero esta ley también tiene que aplicarse a nuestra conversación acerca de su crecimiento y aspiraciones personales. P. Sonriendo no se da por vencido, ¿cierto? Doctor N. Si fuera fácilmente disuadido de hacer preguntas acerca de la vida en el mundo del espíritu, yo sabría muy poco y sería menos eficaz para ayudar a la gente. P. Suspiros. Yo no quiero hablarle de ciertas cosas sagradas que me pertenecen. Las mayores implicaciones que tienen que ver con la privacidad mental entre las almas en los grupos de este ejemplo ha sido corroborada por otros. Parece muy disparejo para mí que las almas no quieran comparar notas con sus amigos acerca de todo lo que les ha pasado en las reuniones del consejo. Quizás esta es una razón por la cual miembros de un mismo grupo de almas son raramente llevados al mismo consejo. Aquí hay otro ejemplo de privacidad. Yo no discuto mis encuentros con nadie más que dos de mis amigos. Aún así, nosotros tres somos cuidadosos de discutir lo transpirado en nuestras reuniones y hablamos de una forma general, como yo sé que necesito hacer esto o aquello porque un mayor me dijo cosas y cosas sobre mí. Considerando que nuestra vida entre vidas se desarrolla en un mundo telepático, desde una etapa muy temprana de mis investigaciones me preguntaba cómo las almas podían mantener algunos pensamientos escondidos para otros. Encontré que las almas jóvenes tienen gran dificultad en enmascarar sus pensamientos a las almas de más experiencia, especialmente sus guías. En el nivel tercero, la telepatía mental se convierte en una forma de arte y esto incluye bloqueo en beneficio de la privacidad. Sin las restricciones emocionales de un cuerpo humano como la vergüenza, culpabilidad y envidia, no hay motivos para el subterfugio. En un mundo telepático la principal consideración entre las almas es su respeto por la privacidad personal. Las almas viven en comunidades con intensa socialización grupal donde trabajan en sus propias lecciones y las de otros. Abren sus mentes entre sí en una magnitud tal que parece imposible intentar ocultar. Esto estimula la franqueza absoluta en materias kármicas las cuales afectan a aquellas almas que serán conectadas en la Tierra. ¿Cómo son las almas telepáticas capaces de comprometerse en pensamientos selectivos de protección y bloqueo? Este es un proceso que conozco poco, pero he descubierto algunos detalles. De lo que he podido conocer, cada alma tiene un patrón de vibración mental distintivo, como una huella digital. El patrón es similar a un cesto herméticamente tejido con cuerdas concentradas alrededor y un centro individual de carácter. Las cuerdas son películas de pensamiento cuya transferencia es a voluntad del alma. Esto involucra ideas, conceptos, pensamientos, símbolos y distinciones personales particulares a esa alma. Con experiencia, el alma tiene la habilidad de enmascarar un cuadro de película en cualquier momento. Así, mientras nada está escondido en un concepto general, es posible no abrir las cuerdas del centro para permitir una buena distinción de pensamientos a menos que un alma desee que otra entre. Habiendo dicho todo esto, encuentro esta práctica usual en guías y mayores para sondear por debajo de un umbral mental particular de las almas menos avanzadas. Esto es para el beneficio de esas almas. Ya sé que esto suena ominoso, y sería si todo eso ocurriera en la Tierra. Nuestros profesores también se comprometen en una selectiva protección mental hacia las almas que ellos desean sondear mentalmente. Esto es porque los guías no desean recargar las almas jóvenes con conceptos para los cuales aún no están preparados, particularmente los que involucran el futuro. Cada uno respeta la santidad y sabiduría de su consejo. La información es considerada privilegiada y muy personal. Una vez retornan a sus grupos individuales después de esas reuniones, las almas no desean que sus pares sean tentados por segundas interpretaciones de ciertos pensamientos derivados de los mayores. Un paciente me dijo, decirle a mis amigos sería como hacer trampa en un examen oral. Ellos serían incapaces de resistir sus propias interpretaciones de las reuniones para ayudarme. Por otra parte, en la mesa del consejo, los mayores animan silenciosamente, porque ellos saben que si la privacidad es honrada, esto asegura gran franqueza con las almas que vienen delante de ellos. Una indebida interferencia posterior por su grupo de compañeros espirituales, aunque fuese bien intencionada, podría tergiversar los mensajes de los mayores. La única excepción que he visto a la ley del silencio involucra almas más avanzadas entrenándose en grupos especiales. Ellas parecen disfrutar compartiendo lo que consideran información gremial sobre sus reuniones del consejo. Como el mundo espiritual tiene un ambiente eterno, yo uso las reuniones del consejo como un trampolín terapéutico para rápidas revisiones kármicas, las cuales abarcan centurias. Colocando todo en espera, llevo a mis pacientes hacia atrás para codificar uniones de sus vidas pasadas involucrando decisiones críticas. Dirijo al paciente hipnotizado a recrear momentos en sus vidas pasadas que son relevantes para el tópico que está en discusión por parte de los mayores. Muchas de nuestras actitudes y alteraciones del ego vienen de otras vidas y viéndolas desde un contexto diferente dan al paciente una nueva perspectiva en el tiempo presente. Con frecuencia percibo el apoyo de mi guía y también del guía de mi paciente. A través de esta forma de intervención terapéutica mi paciente y yo buscamos pistas de modelos de comportamiento presente. Esto puede abrir la puerta hacia una reprogramación saludable. La terapia de reencarnación es más que entendimiento cognitivo. Las personas necesitan ver que los giros en sus vidas tienen interpretaciones y propósitos. También puedo llevar a mis pacientes hacia adelante a la habitación de selección de vidas para discutir por qué los mayores les ofrecieron sus cuerpos presentes. Si se supone que el alma no debe conocer todavía aspectos de su futuro en esta vida, él será bloqueado. Cuando he terminado, saco los mayores del estado de espera y la reunión del consejo continúa sin perder información. Nunca olvido el hecho de que soy solo un intermediario temporal en la dinámica entre mi paciente, su guía y el consejo de mayores. Sé que ellos están ayudándome porque de otra manera mis pacientes no serían capaces de visualizar las reuniones del consejo cuando están en trance. Con el uso de la hipnosis profunda tengo la ventaja como regresionista espiritual de utilizar tanto la mente del alma como el ego humano presente. La mente superconsciente opera dentro de un marco eterno, donde el subconsciente es capaz de procesar dentro de la realidad presente. La importancia del reconocimiento de nuestro verdadero ego interior no puede ser superenfatizada para una vida productiva. No estoy sugiriendo que una sesión de regresión espiritual de 3 horas ofrezca una rápida solución o ajuste para una persona perturbada. No obstante, un renovado conocimiento consciente de nuestra verdadera naturaleza, el conocimiento acerca de nuestras vidas pasadas y nuestra vida inmortal en el mundo del espíritu puede proporcionar bases sólidas para una terapia más convencional en el área local del paciente. Por otra parte, una simple regresión espiritual para un cliente mentalmente sano puede hacer maravillas para el reconocimiento de su interior y su propósito. 5 relaciones comunitarias. 5, 1. Compañeros espirituales. La renovación del alma se lleva a cabo entre la primera y la segunda reunión con el Consejo. Como seres etéreos, nuestro desarrollo y crecimiento comienza en el reino mental del mundo del espíritu junto con otras almas antes de encarnar. Así, aunque nuestro ser interior es único e individual, una parte vital de la vida espiritual entre encarnaciones es dedicada a las relaciones de empatía con otras almas. De esta manera, nuestro desarrollo como alma se convierte en desarrollo colectivo. Parte de la expresión de esta colectividad es la asociación que tenemos con estas almas en una realidad material como la Tierra. Durante la reencarnación, la cercanía que las almas experimentan entre sí en el ámbito mental es puesta a prueba por retos de índole kármico en los cuerpos que ocupan. Esta interrupción de una dichosa existencia mental es un medio por el cual los maestros espirituales amplían nuestra conciencia. He escuchado intrigantes historias de amor de vidas pasadas entre compañeras espirituales, que han atravesado el tiempo y el espacio para reencontrarse en una nueva vida terrenal. He aquí unos pocos ejemplos. Donde el amor fue tortuoso. En una cultura de la Edad de Piedra, en la que el lascivo jefe del clan tomaba a la pareja de mi paciente de manera regular y luego se la devolvía. Donde el amor fue privativo. Una esclava en la antigua Roma, quien servía la comida a los gladiadores. Uno de ellos, a quien ella amaba, le declaró amor eterno la noche antes de ser muerto en la arena. Donde el amor fue cruel. Un reto a muerte en las mazmorras de un castillo medieval, entre un noble y mi paciente, por haberle encontrado con su hija en uno de sus encuentros clandestinos. Donde el amor fue heroico. Cuando un muchacho polinesio se ahogó después de salvar a su novia mi paciente de sol o algunas horas, cuando la canoa en que viajaban fue golpeada por una repentina tormenta hace 3 siglos. Donde el amor fue mortal. Cuando mi paciente, un alemán en la Europa del siglo XX, apuñaló a su esposa en un arranque de furia originada por los celos. Falsamente acusada por los chismes de la localidad, ella murió proclamando su inocencia, diciendo que solo lo amaba a él. Donde el amor no perdonaba. En el que un veterano de la guerra civil cuya solitaria esposa, mi paciente, había desposado a su hermano 1 año después de que el soldado había sido declarado oficialmente muerto en la guerra. Todas estas parejas mencionadas se encuentran hoy en día felizmente casadas. Sus experiencias en las vidas pasadas les han preparado para las siguientes, al tiempo que han fortalecido sus vínculos como compañeras espirituales. Las regresiones a vidas pasadas generan información de interés para su vida en pareja, pero ubicar a estos pacientes entre sus vidas les provee una mayor perspectiva sobre sus relaciones. Existen muchos retos envueltos en el estuche del amor. Mezcladas con aquellas vidas en que hemos disfrutado de una larga y feliz existencia con nuestros compañeros espirituales, se encuentran aquellas vidas en las que nos hemos encargado de destruir la relación o hemos sido devastados por las acciones de nuestro compañero espiritual. En las vidas difíciles con las almas compañeras, algo se interpone en el camino de la aceptación del amor. Las relaciones con compañeros espirituales pueden darnos alegría y dolor, pero de ambas aprendemos. Siempre existen razones kármicas detrás de los eventos serios que involucran relaciones en nuestras vidas. Tuve una paciente llamada Valerie, quien vivió como una hermosa mujer en China hace 2 siglos. En esa vida, ella rechazó a su compañero espiritual primario, el hombre por quien más se interesaba, porque la enfrentaba y se negaba a alimentar su vanidad mientras que otros se desvivían por hacerlo. Además, me relataba durante el trance, tenía una apariencia tan desmañada y brusca que me apenaba ser vista con él, por lo que los demás pudieran pensar. Por orgullo y a pesar de los sentimientos que no quería aceptar, me casé con un hombre apuesto que satisfacía todos mis antojos. Perdí la felicidad que pudo haber sido mía. En su siguiente vida, en la América del siglo XIX, Valerie fue la hija de un jefe indio Cherokee quien le ordenó casarse con el hijo de otro jefe como parte de un trato entre tribus. Después de aceptar los deseos de su padre y casarse, este hombre la despreció físicamente e hizo su vida miserable. El guerrero de su propia tribu y a quien en realidad amaba era aquel mismo compañero espiritual a quien rechazó cuando vivió en China. Al retornar al mundo del espíritu después de su muerte como mujer india, Valerie me dijo: «Mi amado y yo pudimos haber huido juntos. Pero aparte del enorme peligro que esto implicaba, algo en mi interior me decía que tenía que soportar todo lo que mi padre había planeado». Ahora veo que era una prueba. Tenemos la capacidad de lastimar a la persona que nos ama, así como a nosotros mismos en el trato. Mi vida como mujer Cherokee fue un recordatorio de mi orgullo y vanidad como mujer china. Estar con la persona equivocada por un período en la vida no quiere decir que el tiempo haya sido desperdiciado. La relación probablemente ha sido planeada con anticipación. De hecho, en el mundo del espíritu es posible encontrar esa alma de nuevo, pero en un cuerpo diferente. Esto es cierto en el caso del hombre con quien mi paciente fue obligada a casarse durante su vida india. Su alma pertenecía a un grupo vecino al de Valerie. El alma de los hombres que Valerie amó en sus dos vidas anteriores se ha vuelto a unir con ella en el siglo XX, ahora como esposo. Debo agregar que Linda, la mejor amiga de Valerie en su vida actual y miembro de su mismo grupo espiritual, eventualmente se convirtió en la compañera del guerrero Cherokee que Valerie amaba durante su vida india. Después de nuestra sesión, Valerie hizo una mueca mientras me decía, «Ahora entiendo por qué me siento un poco incómoda cuando Linda está cerca de mi esposo». Antes de avanzar, creo que es indicado considerar algunas ramificaciones involucradas en la experiencia mágica de encontrar un compañero espiritual. Cuando me reúno por primera vez con un paciente y establecemos una relación de concordancia, siempre pregunto por sus relaciones, pasadas y actuales, que han tenido significado en su vida. De esta forma adquiero una idea del reparto de personajes que aparecerán en la obra de su vida actual y dado que estaré sentado en primera fila, a medida que la trama se desarrolle, requiero conocer el programa de la obra. Una vez bajo profundo trance, muchas conexiones del alma se manifestarán claramente. Las personas en el reparto de mi paciente pueden ser amantes, amistades, parientes, mentores o socios. Nuestras relaciones con las personas pueden desarrollarse de muchas maneras en la vida y usualmente involucran tanto a almas de otros grupos como del propio. Generalmente mis pacientes tienen el fuerte deseo de identificar estas conexiones espirituales en su vida actual, aunque la mayoría tiene una idea de cuáles son. En un sentido amplio, el amor es cariño, el cual puede tomar muchas formas. Siempre hay una conexión mental, de uno u otro tipo, con el compañero espiritual sin importar el papel que éste juegue. Nos conectamos con personas en muchos niveles que representa una multitud de lecciones kármicas en cada vida. Cuando la amistad se ilumina, se convierte en amor, pero donde no hay amistad, un amor profundo no puede medrar. Es muy diferente del capricho, que existe a nivel superficial, nivel en que tenemos persistentes dudas sobre el real significado de la conexión. Sin confianza, la intimidad sufre y el amor no puede crecer, ya que el amor es la aceptación de todas las imperfecciones de nuestra pareja. El verdadero amor nos hace mejores de lo que seríamos si esa persona no estuviera en nuestras vidas. Las personas a menudo confunden el amor con la felicidad. Sin embargo, la felicidad es un estado de la mente que se debe desarrollar en el interior de cada uno de nosotros y no debe depender de nadie más. El tipo más saludable de amor es aquel en que nos sentimos bien por nosotros mismos, por lo que hacer extensivo nuestro amor a alguien más está despojado de todo egoísmo. El amor implica un duro esfuerzo y un constante mantenimiento. He tenido numerosos pacientes divorciados que han aprendido que su primer amor era un compañero espiritual primario y que aceptan que las cosas podrían haber funcionado si ambas partes lo hubiesen intentado con mayor esfuerzo. Por otra parte, pueden existir razones por las que nuestro compañero espiritual solo aparezca hasta más tarde en nuestras vidas. De tiempo en tiempo se alejan por una o dos vidas, desapareciendo por completo. Mi compañero espiritual y yo nos estábamos volviendo muy dependientes el uno del otro, necesitábamos crecer interiormente. Es un comentario que escucho a menudo cuando los compañeros espirituales se encuentran alejados. Cada época en la Tierra es diferente en cuanto al tipo de relación y experiencias que tendremos con un compañero espiritual, sin embargo, cada vida con ellos se construirá con base en vidas anteriores. Aprendemos valiosas lecciones a partir de relaciones rotas, lo importante es mantenernos en movimiento en la vida. Antes de sus sesiones, algunos pacientes pueden llegar a decir que el verdadero amor parece eludirles, sin embargo, después de las mismas generalmente logran comprender las razones que se encuentran detrás de esta situación. Si el amor indicado no le acompaña, libérese a sí mismo, comprenda que quizás usted se encuentra aquí para aprender otras lecciones. Equivocadamente asumimos que aquellas personas que escogen vivir solas son solitarias cuando en realidad poseen existencias llenas, que son calmadas, reflexivas y productivas. Conectarnos a alguien por quien no sentimos amor, solo para no estar solos representa más soledad que el vivir solos. Como dice la canción, enamorarse del amor es enamorarse porque sí. Esta clase de amor es una fantasía porque es guiada por una adicción a poseer el amor a cualquier precio. Si su compañero espiritual ha de aparecer, lo hará y muy probablemente en el momento menos esperado. Con el paso de muchos años en contacto con almas en el mundo del espíritu he desarrollado medios para clasificar a los compañeros espirituales. Las almas se definen en tres categorías que se apoyan en el tipo de relación con nosotros en el drama de la vida.